¿Qué tal? Les habla el pastor Carlos Azazueta. Ya solo nos quedan unas cuantas horas para que este año 2015 termine. Increíble, ¿no es cierto? Llame ahora y presente su ofrenda financiera de fin de año para que sigamos transmitiendo este programa de enseñanza bíblica un año más. El tiempo se nos acaba. Llame ahora a este número, 972-473-5133. O puede hacer su contribución en línea visitando la página visionparavivir.org. Y ahora, sigamos escuchando Visión para Vivir. Hoy, en Visión para Vivir. Basta ya de seguir mentiras de aquellos que prometen cosas y espejitos de oro, y ahí vamos como borregos detrás de ellos, cuando realmente lo que Dios quiere es un corazón humillado, un corazón sensible, alguien que viene en justicia, alguien que en lugar de promesas falsas, me diga mis verdades con amor y me ayude a caminar como Dios espera que camine. Basta ya la vida de mediocridad y démosle la bienvenida a la nueva vida que Dios ofrece cuando Él es el centro de nuestra vida. Estamos a pocas horas de culminar este año. Y valdría la pena considerar el valor del tiempo preguntándonos, ¿cómo lo he venido invirtiendo? Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Azazueta. La Biblia nos enseña por qué es importante contar nuestros días para añadir sabiduría. Sin duda, el valor del tiempo está inmerso en esta gran declaración. Hoy, quiero invitarle a escuchar el siguiente mensaje titulado Un año más, vívalo al máximo, que sin duda traerá grandes desafíos a su vida. Oh Padre maravilloso, tal como lo hizo el salmista, Señor, queremos en esta mañana tan especial clamar a todo corazón y decirle que nos enseñe de tal manera a contar nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Oh bendito Dios, gracias por haber sido fiel hasta este momento. Y podemos decir esa hermosa palabra de Ebenezer hasta este momento en nuestras vidas. Oh bendito Dios, usted ha sido fiel. Gracias, Padre, por su fidelidad. No hay nada absolutamente que ocurra en este mundo que escape su atención. Por eso vamos confiados, Señor, esperando siempre lo mejor de usted y ofreciendo de nosotros, Señor, lo mejor que podamos para poder ser, Padre, personas que sigan el ejemplo que Jesús dejó aquí en la tierra. Pero no podemos solos. Y gracias, bendito Dios, porque no nos ha dejado solos, porque ha puesto en nosotros al Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, que nos enseña a poder obedecer, Señor, aun cuando muchas veces no entendamos por qué las cosas suceden. Le pedimos perdón por nuestros pecados y le suplicamos de todo corazón, Señor, que en este día su nombre sea glorificado y el nombre de Cristo sea exaltado hasta lo más alto de todo el mundo. Es precisamente en su nombre a quien oramos. Y todos decimos, amén. ¿Puede usted imaginarse que ya se acabó el año? Bueno, todavía le faltan algunos días, ¿verdad? Todavía tiene chance de recuperar el tiempo perdido y querer hacer las últimas cosas buenas que quería hacer, como bajar esos 15 kilos que le faltan y leer toda la Biblia en los 3 días que le quedan. Difícil, ¿no? No tenemos certeza de que eso se vaya a cumplir. Pero una cosa de la que sí tenemos certeza es de que la vida es corta. La muerte es lo más seguro que tarde o temprano a todos nos va a ocurrir. La vida es corta. De acuerdo a un estudio reciente realizado por la Organización Mundial de la Salud, la expectativa de vida del ser humano a nivel mundial es de 71 años. Sí, ya estoy viendo los ojos de algunos que dicen, ya me falta poco. Y otros que dicen, ah caramba, estoy viviendo horas extras. Aunque haya personas que vivan más de esta edad, el promedio de vida a nivel mundial son 71 años. 68 años para los hombres, 74 años para las mujeres. Así es que hombres, vale más que se porten bien, porque al final de cuentas la que le va a echar al pozo es ella. Realmente, cuando estuve analizando este dato y al preparar este mensaje, me puse a pensar, no crean, me puse a reflexionar un poquito acerca de la brevedad de la vida. Y empecé a tomar ciertas medidas, ciertos pensamientos que llegaron a mi mente a decir, caramba, yo creo que ya pasé de la mitad. Bueno, mi esposa es tan cándida y tan noble que siempre me recuerda que sí, ya estoy de la otra mitad. Pero lo hace con mucho cariño, para que yo me preocupe más por mí mismo, ¿verdad? Pero son cosas que nos ponen a pensar. Saber que la vida es breve y tener la comprobación de los estudios que hacen organizaciones tan serias como esta, nos ponen a pensar. ¿O acaso usted no se pone a pensar en la brevedad de la vida después de escuchar este dato que acabo de compartir con usted? Vamos a hacer un ejercicio. Si usted es varón, si usted está aquí como varón, tome el número 68, que es la expectativa de vida del hombre. Tome el número 68 y réstele la edad que usted cree que tiene. Ahora, si usted es mujer, tome el número 74 y réstele la edad que usted dice que tiene. Bueno, si quiere ser más exacto, ponga la edad que realmente tiene. Reste, si es hombre, 68 menos su edad, y si es mujer, 74 menos su edad, y va a obtener el resultado de los años que le quedan con vida en este planeta. Ahora, multiplique ese número que obtuvo por 365 días. Son los días que tiene el año. ¿Sabe usted cuántos días me quedan? 7,932 días contando el día de hoy. Imagínense que este bloque de notas contiene todos esos días. Imagínense, no son todos, ¿verdad? Imagínense que aquí están todos los días que me quedan y están numerados desde el 1 hasta el 7,000 y tantos, casi 8,000. Póngase a pensar que estos sean los días que nos quedan a nosotros de vida, de existencia en este planeta. ¿Qué va a hacer con el resto de sus días? Ahora que sabe que la vida es breve, que la vida es corta, ¿qué va a hacer con el resto de su existencia? Quizá usted pueda responder de tres maneras. Una de ellas es hacer lo que la mayoría de la gente hace, es ignorar lo que me quedé de vida, vivir la vida, pachanguearla, tomar, beber, como dicen por ahí los hedonistas, ¿verdad? Que dicen, comamos y bebamos que mañana moriremos, hombre. ¡Ah! Al cabo, el muerto al pozo y al vivo al gozo. Ignorando. La segunda cosa que usted puede hacer, o la segunda manera que usted puede responder, es simplemente tomar cada uno de estos días y desperdiciarlos, ¿verdad?, arrojándolos al cesto de la basura con preocupaciones, con problemas, con ansiedades, con rencores, con mentiras, con engaños, o preocupado porque no quiere morirse, angustiado porque no ha pagado la renta, cualquier cosa que se enfoque netamente en lo que le ocurre a usted o a los suyos, es desperdiciar nuestra vida. Pero quizá usted pueda hacer una última cosa y aprovechar el tiempo que le queda para invertirlo en las cosas que son eternas, para invertirlo en las cosas que agradan a Dios, para invertirlo en aquellas cosas que sabemos que a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, de alguna otra manera, nosotros podemos enviar por adelantado en aquellos tesoros celestiales. ¿Cómo usted va a vivir el resto de días que le quedan de vida? De eso trata este mensaje en esta mañana. Si usted quiere aceptar un consejo, es este: cuente sus días sabiamente para que sus días cuenten para Dios. Cuente sus días sabiamente para que sus días cuenten para Dios. ¿Quiere recordarlo más fácil? Cuente sus días para que sus días cuenten. Si algo se va a llevar con usted esta mañana es esto: cuente sus días para que sus días cuenten. Todo lo que hagamos invirtiéndonos en las cosas espirituales, todo lo que hagamos invirtiéndonos en Dios y su reino, son cosas que serán eternas. No malgastemos nuestra vida. La vida es breve. La vida es corta como para pasarla enojados, molestos, en chismes, en el Facebook. Invierta su vida en las cosas que no son perecederas. Al estar de pie mirando hacia 2 años, porque si miramos hacia atrás vemos todas las cosas que trajo, las alegrías y las tristezas, las victorias y las derrotas, los éxitos y los fracasos, que todas esas experiencias, en lugar de deprimirnos, nos ayuda a entender de que siempre hay un nuevo comienzo. Y cuando enfocamos nuestra mirada en el futuro, en el año que está por llegar, contemplamos otros 12 meses en los cuales la fidelidad de Dios se va a hacer presente, porque de eso puede estar seguro. Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Pero al estar parado entre estos dos tiempos, el pasado y el futuro, está el presente, y esa es la buena noticia que hay aquí. Porque es en el tiempo presente donde podemos tomar las decisiones sabias que van a afectar nuestro futuro y van a hacer que no sigamos esclavizados en el pasado. Y es aquí donde la palabra del Señor nos ayuda, dándonos a nosotros al menos 3 cosas que podemos emplear ya para poder nosotros hacer que nuestros días cuenten para Dios. ¿Cómo entonces podemos contar nuestros días para que nuestros días cuenten? La primera de estas cosas la encontramos en el Salmo 90. El Salmo 90, los versículos 1 al 12, nos mencionan algo muy particular. El Salmo 90 fue escrito por Moisés, interesantemente, a lo mejor usted no lo sabía, pero en el encabezado del Salmo 90 encontramos que dice que esta es una oración de Moisés, el hombre de Dios. Si Moisés es realmente el autor de este Salmo número 90, entonces el Salmo 90 es el salmo más antiguo de todos los 150 salmos que aparecen en la Biblia. Moisés se encontraba haciendo un recuento de sus días, de sus meses, de sus años cuando fue inspirado para escribir esta hermosa oración. Él se acordaba de cómo fue Dios tan fiel que lo sacó de la esclavitud que tenían allá en Egipto. Cómo Dios se siguió manifestando fiel cuando a lo largo de su trayectoria por el desierto, algo que pudo haber tomado unos cuantos días, tardó casi 40 años, simple y sencillamente por la desobediencia y la rebeldía de una generación que a final de cuentas pereció ahí en el desierto. Y Moisés fue testigo de eso. Y al escribir este salmo, hace un recuento de esos días y empieza a hacer memoria de al menos 2 aspectos en cuanto a la soberanía de Dios. Y esa es la primera cosa que quiero dejar con usted este día. Número 1. Cuente sus días confiando en la soberanía de Dios. Cuente sus días confiando en la soberanía de Dios. Mire cómo dice el Salmo 90, versículo 1. Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar. Tú has sido nuestro refugio, Señor. Tú nos has dado protección. Él lo vivió en el desierto. ¿Por qué? Porque Dios manifestó su presencia a través de la provisión. Les dio alimento para comer. A través de su poder mostró sus maravillas, las señales que estuvo constantemente ofreciendo. Y también a través de la forma en la cual Él los iba guiando en medio de las dificultades. El poder de Dios, la providencia del Señor y la guía de Dios. Su presencia permanente con ellos. Él lo había visto. Y él dice, Señor, tú has sido nuestro refugio. Antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. ¿Se da cuenta? Haces que la gente vuelva al polvo con solo decir, vuelvan al polvo ustedes mortales. Para ti, 1000 años son como un día pasajero, tan breves como las horas de la noche. Arrasas a las personas como si fueran sueños que desaparecen. Son como la hierba que brota en la mañana. Por la mañana se abre y florece, pero al anochecer está seca y marchita. ¿Se da cuenta? Moisés está describiendo de una manera clara 2 cosas importantes. La primera de ellas es Dios y nosotros no. Dios es Dios y nosotros no. ¿Y cómo lo comprueba? ¿Cómo lo demuestra ahí? Simple y sencillamente porque al contrastar la eternidad y el poder de Dios con la fragilidad de la vida humana, que es tan corta, tan breve, no hay comparación. Él es Dios y nosotros no. El autor Brennan Manning reflexionó sobre esto en cuanto a los atributos de Dios, porque este es uno de los atributos más grandes. Dios es poderoso, ¿verdad? Él dice lo siguiente: la religión no tiene que ver con aprender cómo pensar acerca de Dios, sino en lograr un verdadero encuentro con Dios. El amor de Dios hacia nosotros es tan maravilloso que no nos permite albergar imágenes falsas, aun cuando nos encontramos demasiado atado a ellas. Dios extrae las falsedades de nuestro interior sin importar cuán vulnerables nos torne a nosotros, porque es preferible vivir despojados en la verdad que encancillados en una mentira. Sin embargo, nos seduce la tentación crónica a reducir a Dios a dimensiones humanas, al tamaño de un ser humano, de representarlo en ideas razonables. La razón humana busca entender absolutamente todo en sus propios términos, pero Dios es Dios. Es mucho más que un ser humano superdotado, es mucho mejor y con más intelecto que el mayor hombre con más capacidad que haya. Él es único, es infinito, nunca fue creado, fue hecho por completo diferente a nosotros. Él sobrepasa y trasciende todo concepto humano, toda consideración o expectativa humana. Él es más alto, Él va más allá de nuestra imaginación, de nuestro razonamiento. Por ese motivo, Dios es un escándalo tanto para los hombres como para las mujeres, porque nosotros no alcanzamos a comprender a Dios con nuestra mente tan finita. ¿Te das cuenta? Dios es grande. Él es mucho más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar. Él es mucho más grande de lo más grande. Él es más fuerte de lo más fuerte. Él es impredecible. Él es inescrutable. Él es difícil de comprender. Él es Dios y nosotros no. Si usted se enfoca en un Dios como el que le estoy hablando en esta mañana, usted recordará lo que ha vivido en este año que ha pasado. Aprenderá de los errores del pasado. Y no tendrá temor para enfrentar el futuro, porque Dios es Dios y nosotros no. La segunda cosa que Moisés aprendió acerca de la soberanía de Dios es la siguiente: Dios tiene el control y nosotros no. Dios tiene el control y nosotros no. Moisés pudo darse cuenta de la breve existencia que tiene el ser humano. Y de la manera que la vida tan corta del ser humano está llena de problemas y de tristezas por causa del pecado del ser humano. Y por causa del pecado del ser humano, la ira de Dios siempre está sobre todo ser humano. Pero gracias al Señor, que permite que su gracia y misericordia también se demuestren aun aquellos que no la merecen. Porque por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Aunque su ira sea feroz, el Señor detiene su mano con la esperanza de que haya arrepentimiento en el ser humano. Esa es la explicación por la que algunos cuando preguntan, a ver, ¿por qué Dios permite tanta maldad? Por gracia, por misericordia. Pero esta un día acabará. Y cada quien se verá cara a cara con su Hacedor. Y sabrá de qué cuero sale más correas. Porque Él tiene el control y nosotros no. En el Salmo 90, versículo 7 dice, nos marchitamos bajo su enojo. Tu furia nos abruma, despliega nuestro pecado delante de ti. Nuestros pecados secretos te son descubiertos, tú los ves todos. Vivimos la vida bajo tu ira y terminamos nuestros años con un gemido. ¿Se da cuenta? Está describiendo, esta es la situación del ser humano. No solamente el ser humano no puede hacer nada por sí mismo, porque solamente Dios es Dios, sino también Dios tiene el control y nosotros no. Aunque a veces pretendamos, cuando las cosas van bien, nos sentimos como que todo lo tenemos bajo control. Estamos contentos, estamos felices, estamos gozosos, vamos a la iglesia, levantamos las manos cantando hermosamente, pero cuando las cosas van mal, entonces empezamos a levantar nuestro puño hacia Dios, a decirle, ¿por qué permites que estas cosas me pasen a mí? ¿Por qué si yo te sirvo? ¿Por qué si yo soy uno de tus líderes? ¿Por qué si yo soy un creyente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Y nos ponemos en una posición tan ridícula como el profeta Isaías lo dice en Isaías capítulo 45, versículo 9, diciendo: ¿qué aflicción espera a los que discuten con su creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? ¿Reprocha el barro al que le da forma diciéndole: detente, lo estás haciendo mal? Exclama la olla: ¡qué torpe eres! Terrible sería si un recién nacido le dice a sus padres que lo cargan en brazos: ¿por qué me trajiste al mundo? ¿Me hubieras dejado donde estaba? Es ridículo, es la forma como el profeta está diciendo. Así a veces los seres humanos queremos jugar al papel de Dios, queriendo tener el control. Y todavía le apuntamos al dedo diciendo: deberías de haber hecho esto, Señor. A veces nuestras oraciones, en lugar de ser una súplica, una petición al Señor, es una lista de órdenes. Dios, haz que mañana fulano, haz que pasado mañana mangano, haz que esto, haz que lo otro. Y parece que Dios es nuestro esclavo, en lugar de recordarnos que nosotros somos polvo. Él es Dios, nosotros no. Él tiene el control, nosotros no. Lo invito a que este año que comienza, reflexione en el control soberano de Dios. El control que tiene, el que las cosas están en el lugar donde Dios las ha dispuesto desde el principio hasta el fin de este mundo. Le invito a que no cuestione a Dios ante por qué las cosas suceden, sino: Señor, ¿qué debo aprender con estas circunstancias? Le invito a que este nuevo año, en lugar de decir: ¡ay, mira qué milagro! ¡Ay, mira qué coincidencia! ¡No! ¡No es coincidencia! Mejor diga: Señor, ¡qué diosidencia! Porque todo ocurre con un propósito en nuestras vidas. Dios ha planeado el curso de nuestras vidas y eso incluye también nuestro futuro. Al mirar hacia atrás, podemos nosotros descubrir que podemos confiar en Él porque Él ha sido fiel. Al mirar hacia el futuro, podemos ir sin temor porque Dios seguirá siendo fiel. Amén. Entonces, debido a que la vida es tan breve y transcurre bajo la ira de Dios por el pecado, el salmista clama una oración muy sentida del fondo de su corazón en el versículo 12 y dice lo siguiente: enséñanos, Señor, a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. En otras palabras, ayúdanos a contar nuestros días para que nuestros días cuenten delante de ti, Señor. Por eso le recuerdo a usted: cuente sus días para que sus días cuenten. La segunda manera en la que podemos hacer esto en nuestra vida, aparte de mirar al pasado y recordar cómo ha sido fiel, recordar que debemos contar nuestros días concentrándonos en la sabiduría del Señor, es centrándonos en el tiempo presente, en el aquí y ahora. Quizá el único momento en la vida, en la historia nuestra, donde podemos tener alguna opinión con respecto a la soberanía del Señor. Porque en el tiempo presente podemos tomar decisiones que borrarán el pasado y cambiarán el futuro. Porque es en este momento donde nosotros podemos hacer que el curso y la trayectoria de nuestra vida gire de alguna otra manera que vaya de acuerdo al plan soberano del Señor. Hemos analizado el pasado, hemos aprendido que Dios es Dios y nosotros no. Nos hemos dado cuenta que Él tiene el control y nosotros no. Ahora es tiempo de analizar dónde nos encontramos y organizar cuáles son nuestras prioridades. Si usted tiene más de 3 prioridades, dice uno de los líderes más conocidos en Estados Unidos, usted no tiene ninguna. Y la palabra prioridad no es plural, la palabra prioridad es singular. O sea que realmente usted tiene que mirar cuál es mi prioridad en la vida. Y si esa prioridad tiene cualquier nombre y esa prioridad no es ser más como Cristo, entonces usted no está haciendo que sus días cuenten, porque sus días no contarán para Dios. Si la prioridad en su vida es trabajar, ganar dinero, si la prioridad en su vida es ver crecer a sus hijos, aún cuando diga que sus hijos caminen con el Señor, si la prioridad en su vida es cualquier otra cosa que no sea ser más como Cristo, entonces tenemos la prioridad equivocada. Usted escuchó Visión para Vivir y el mensaje titulado Un año más, vívalo al máximo. En unos momentos más, el pastor Carlos A. Zazueta concluirá el programa de hoy. Usted y yo recorremos avenidas transitadas y también peligrosas. Sin embargo, Dios prometió que nunca nos abandonará. Como es nuestra tradición, Visión para Vivir le ofrece la oferta del mes. Se trata del devocional escrito por el pastor Charles Swindoll, titulado Fe para el Camino. La oferta del mes lo puede obtener al enviar su donativo de cualquier cantidad a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O llame al 1-800-898-4847. Y si usted está fuera de los Estados Unidos, llámenos al 972-473-5133. Y recuerde visitar nuestro sitio web, visionparavivir.org, para explorar todos nuestros recursos. Y antes de despedirnos, quiero invitar nuevamente al Pastor Carlos, quien tiene algo más para usted. Gracias, John. Al prepararse para despedir el 2015 rodeado de amigos y familiares y darles la bienvenida al 2016 a nombre de Visión para Vivir, nosotros queremos desearle a usted un año nuevo cargado de muchas bendiciones. Este día también es un día importante para nosotros aquí en el Ministerio de Visión para Vivir. De hecho, le confieso que es la fecha más importante de todo el año. Por favor, no permita que sus buenas intenciones se le escapen de su mente. Anote la siguiente información y comience sus propósitos de nuevo año, siendo un instrumento de Dios para impactar la vida de alguna persona en este año que llega. Llame por favor al número 972-473-5133. O puede hacer su contribución en línea visitando nuestra página visionparavivir.org. Y ahora, continúe escuchando Visión para Vivir. Muy pronto daremos la bienvenida al nuevo año y queremos reconocer que Dios ha sido fiel con este ministerio. Él nos ha permitido llegar a distintos lugares con su palabra. También, gracias a usted por su compañía y apoyo. Que Dios le bendiga y que su palabra traiga siempre visión para vivir. Hasta pronto y feliz año.